Radio Tsunami presenta. Un programa de Tsunami Ediciones. Ensayo y error. Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, estimados y estimadas auditores de las frecuencias de Radio Tsunami.org. Estamos aquí con un nuevo programa de ensayo y error de esta segunda temporada y es un programa muy especial porque no es solamente ensayo y error, sino que además es un crossover, que le dicen, de espacio imprevisto, queridas y queridas radioescuchas. Y con una gran invitada que tenemos acá con nosotros, que es... Hola, soy Raquel. Raquel G. Ibáñez acompañándonos y vamos a estar hablando un poco de lo que ha sido su proceso de residencia el último mes en base de Tsunami. El último mes, que fue hace como 3 meses o 2. El tiempo es relativo. No lo sabemos. No sabemos cuándo estáis escuchando esto. Entonces, hola Raquel, bienvenida a los estudios de Radio Tsunami. También estamos con Rodrigo Ríos Zunino en los controles, como siempre, y a veces en las voces. How. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Encantada. Bueno, queríamos hablar un poco del trabajo que está realizando o realizó Raquel acá en Base Tsunami y su práctica sonora. Entonces, por eso es un crossover. Va a haber tanto del proyecto actual como también de sus trabajos anteriores y de su experiencia con estas materialidades sonoras. Vale, sí. Quizás podríamos empezar por que nos cuentes qué has estado haciendo. Muy a grandes rasgos, por supuesto. Después podemos entrar en detalles. Vale. Pues, a ver, lo que he estado haciendo este mes de octubre en Valparaíso, básicamente es una de las propuestas que se desgajan de una línea de investigación que se llama Registros de Vientos Menores y que es una investigación a largo plazo en diferentes territorios en torno al viento. Y sobre todo a la cuestión o el cuestionamiento de lo que entendemos como voz humana, ¿no? Por eso utilizando el viento como la base matérica del proyecto. En el caso de Valparaíso, por supuesto, pues ha sido una inmersión en el territorio a través sobre todo de derivas y caminatas mediante pues la búsqueda un poco de las sonoridades del viento de la ciudad, que también por su topografía tan particular pues tiene una singularidad específica, ¿no? ¿Y por qué el viento? ¿Cómo empezaste a trabajar con ese elemento? Creo que tiene que ver con un interés por cuestionar el estatus de la imagen visual. Porque, bueno, yo me formé en Bellas Artes, la licenciatura de Bellas Artes en la universidad en la que me formé está muy orientada o digamos que tiene una herencia muy pesada de la academia, una academia decimonónica en la que las imágenes tienen un peso y una presencia retiniana, vamos a llamarlo así, como muy potente. Y creo que tiene que ver a lo largo de todos estos años de trabajo, no solo con el viento, sino que ha sido una manera de decantar ahí, ¿no? Siempre he trabajado con aquello que no se ve o la captura de lo incapturable, ¿no? Entonces siempre me interesan esos vacíos, esos huecos, esos lugares escurridizos al ojo o lo que acontece en la periferia del ojo, pero también, por lo tanto, en la periferia del lenguaje, en la periferia del propio sonido, ¿no? Como alejarse de la mímesis como tal y buscar cómo se construyen esas imágenes en el inconsciente, digamos, ¿no? Es interesante porque cuando lo estás hablando, cuando lo presentas, hablas de la imagen y de la vista. Y sin embargo, tu relación con el sonido es más desde la escucha. Sí, no, porque, por ejemplo, yo lo pienso, quizás es un territorio muy común y como queda, suena un poco a cliché, como la sensación o esa pulsión de derrocar las disciplinas, ¿no? Pero bueno, es así, a lo mejor es que soy un cliché. Hay algo que tiene que ver con, o sea, para mí la escucha tiene que ver con la práctica artística en general, independientemente que se formalice con una imagen visual o con sonido, ¿no? O con escritura. Entonces, a veces, a medida que trabajo, pienso que todo lo que hago es escribir, aunque no se formalice en un libro o de repente en un texto sobre un archivo de Word, ¿no? Pero también puede ser dibujar. Entonces, como que simplemente es un sistema de relación con los materiales en las que todo se cruza. Sí hablo de la imagen porque al final es desde donde me he formado y es también una deriva al darme cuenta de que es lo que menos produzco en términos de hegemonía, ¿no? Si pensamos en una imagen hegemónica visual o al final si aparece algo más visual como trazado, como dibujo, no deja de ser un residuo, una parte que conglomera otra cosa, ¿no? No existe esa culminación. Y de cara a la escucha, sí, o sea, siento que es mi herramienta, pero no solo es una cuestión ego, ¿no? O mi herramienta, sino que creo que es la herramienta para acercarse a materiales de lo sensible. Y si encima estamos trabajando con un territorio, ¿no? Con el entrar a un lugar que no conoces, es el punto de partida. Y estaba pensando en las materias, ¿no? Como el sonido como materia, pero también el viento como materia. ¿No? ¿En qué medida están aunadas? Te lo pregunto no para que me respondas de esa forma, sino como para abrir un tema de conversación respecto de esa materia con las materialidades con las que trabajamos y con las que desde Tsunami propiciamos que los y las artistas trabajen también, ¿no? ¿Cómo ves el viento como esa fuerza operadora, esa fuerza iniciadora de sonidos? Claro, para mí en este proceso, no solo en Valparaíso, sino con el proyecto en general, no lo he dicho antes, pero bueno, para poder generar una cierta metodología de investigación, he trabajado con tres instrumentos de viento. El primero es el arpa eólica, que digamos, o sea, son tres instrumentos que están muy condicionados a la arquitectura en la que se insertan y donde el viento opera de una manera distinta, ¿no? El arpa eólica, que podríamos hacer una simplificación y pensar que simplemente el viento de manera, o sea, como que recibe pasivamente el viento y lo amplifica, ¿no? El órgano, que por supuesto es un instrumento como muy peculiar, anclado a una simbología, una arquitectura también muy precisa, en la que el viento tiene unas condiciones matéricas también como muy particulares, y la voz humana en el cuerpo, ¿no? Entonces, gracias a estos instrumentos, sí he podido pensar más en la materia, porque es algo que nunca me ha interesado demasiado, es decir, y creo que que ha sido también por una cuestión de rechazo, de no terminar de asumir la imposibilidad o ciertas imposibilidades como de asir esa materialidad, ¿no? Pero, por ejemplo, con ciertas experiencias de escucha, o sea, la escucha somática, la escucha es corporal y el viento, por supuesto, nos atraviesa, ¿no? A mí lo que me llama la atención al final, por ejemplo, de ciertos instrumentos como puede ser el órgano, es que la escucha contemporánea está mediatizada por dispositivos como puede ser los altavoces y sus membranas de papel, ¿no? El papel que es el, digamos que el fundamento de cierta cultura, pero de repente cuando entras a un instrumento de este tipo, me refiero a estar dentro, no fuera como auditor, ¿no? Sino dentro hay algo en lo que literal el viento te está interpelando y te atraviesa, ¿no? Entonces digamos que se forma parte, hay una especie como de intercambio de esas energías y esos movimientos que sí es muy corporal, ¿no? Y que está dentro de lo extraordinario, pero que si de repente decimos esto puede suceder a través de un órgano, pero salimos a un acantilado, salimos a pasear, y entonces ya como que vas afinando todo eso y el darte cuenta de lo primero y lo último que hacemos al llegar a la Tierra, ¿no? Es respirar y exhalar, ¿no? Entonces, de repente que ese viento también forme parte de lo, aunque esté dentro de lo cotidiano, también sea lo extraordinario a la hora de escucharlo, ¿no? Y de percatarnos cómo interfiere en nuestra epidermis y también en nuestra corporalidad y la materialidad que tiene, ¿no? Claro, y cómo nos habita. Es interesante eso, porque si nos volcamos como a la historia, o no historia, la mitología, por ahí algunos van a estar en desacuerdo, pero bíblica, es el soplo divino, el que dio vida, y a la vez también están el desarrollo de la tierra, de cómo se habita, de la naturaleza, de los bosques, tiene muchísimo que ver con el viento. O sea, hay una conexión entre los vientos que recorren África y se trasladan y son los que en algún momento fecundan todo lo que es la Amazonía. Entonces, el viento es como el elemento disruptor y también es un elemento generador de vida. Estaba pensando justamente en el viento como un medio de propagación de cosas, ¿no? No sé si te has dado cuenta acá en Valparaíso, pero de pronto escuchas cosas que realmente no sabes de dónde vienen. Sí. ¿No? Como que ese viento revuelto también trae información que realmente no sabemos de dónde viene, ¿no? Como porque la dirección en algún punto choca. La dirección de ese viento choca en un parte de la geografía y rebota hacia otro lado. Como que muchas veces la dirección del sonido no es lógica, ¿no? Como, pensando como en otra manera de también el viento pasando por nuestro cuerpo, ¿no? Sí, bueno, al final como es un elemento del misterio, ¿no? Pero en todos los niveles, o sea, si nos ponemos desde las cosmovisiones, mitologías y simbologías, por supuesto, podemos desgajar un montón, pero también en la cotidianidad. Yo sí que me he dado cuenta como de esas capas de sonido, de cosas que voy como capturando y que no sé muy bien dónde están, pero creo que lo interesante también es como habitar como esa ignorancia, ¿no? Decir, bueno, esto viene por aquí, se instala por este lugar y también ha sido parte como del proceso este mes. Precioso. Sí, es muy presente el viento acá, así que claro, es hermoso poder traducirlo. O no sé si traducirlo, pero conversar con él. Sí, o sea, en parte también era un poco evidenciar la imposibilidad de traducción. Como a mí hay como ciertas cosas que creo que estaría bien como asumir en la vida, pero sobre todo también en la práctica artística, es perseverar en el error y asumir también la imposibilidad como parte de la metodología, ¿no? Y cuando hablamos también de esas imágenes no materiales o invisibles o justo la imagen que no se ve, como una serie de cosas también te llevan a ciertas paradojas, ¿no? Y en el caso del viento sí hay, o el punto de partida de la investigación también tiene que ver con cuestionar lo que denominamos voz humana, como voz natural también, ¿no? Esa perspectiva tan antropocéntrica. Y por ejemplo, con el arpa eólica se habla mucho como de la traducción del viento, ¿no? Y cuando es algo intraducible. Y la vida también se encadena en procesos de traducción imposibles, ¿no? Y es lo que me interesaba. Por eso la metodología de trabajo, cuando he hecho algún tipo de grabación, no he entrado dentro del código del imaginario de las grabaciones de campo, ¿no? Como con cierta pureza del sonido, sino a través de siempre mediaciones tecnológicas que interpretan de una manera muy concreta esas sonoridades, ¿no? Como crear otra cosa que ponga en evidencia esas imposibilidades de traducción. Arpas eólicas electrónicas. Sí. Claro. Y porque obviamente a uno le ataca la curiosidad. ¿Y podemos escuchar algo de...? ¿De las arpas? ¿De las arpas o de lo que has estado desarrollando? Voy a poner una así en la calle. Vamos a ver. Aquí. Aquí. Cuéntanos, Raquel, ¿qué es lo que estamos escuchando? Pues esta es una grabación que hice contigo en Playa Ancha, justo al lado del túnel que ponía Túnel de las Ánimas o algo así. Ajá. Entre los dos túneles. ¿Sí? Sí, entre los dos túneles. Recuerdo. Entonces era una zona con mucho viento, pero también se colaba como todo el sonido, la polución del túnel, ¿no? Que era un sonido como continuo. Sí. Y esto es una grabación directa, pues, con el arpa. Uh-huh. Ajá. Quizás cuéntanos un poquito más, digo, como para tratar de materializar mentalmente, ¿sí?, esa arpa. Vale. ¿Cómo es? ¿Qué es? Bueno, el proceso es un poco más largo. En esta especie como de necesidad absurda de cierto empirismo o de saber hasta dónde llegar, yo me monté una arpa eólica como renacentista en su momento, antes de venir para acá. Y bueno, fue un proceso precioso, algo viejuno, pero inoperativo. O sea, al final está bien saber cómo son los mecanismos, también las imposibilidades de la propuesta, pero no tenía que ver con lo que yo estaba buscando. Entonces tengo un dispositivo que es un resonador, o es, así lo llaman, ¿no?, como resonador electrónico, que entonces lo único que tiene dos capacidades. Una es el line, que le puedes meter un MIDI y tú producir con ello, y luego tiene una otra parte que es un micrófono, que es con lo que realmente he estado trabajando. Tiene dos micros y es muy sensible a lo que hay alrededor. Entonces te puede, sobre todo como la parte del viento la capta fenomenal, pero también los pasos, los pájaros, como que va captando todas esas frecuencias y vamos a decir que las traduce a un tono que tú elijas y una nota también, o sea, como que tiene una especie de tecladito, tú eliges el teclado, también eliges las octavas y tiene como cuatro presets en los que también puedes modificar un poco los matices de esas texturas sonoras, pero es solo eso. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, es un dispositivo que para un directo es problemático porque te puede crear muchas tensiones con un altavoz, con un micrófono, con lo que sea, pero para el uso que yo le quería dar, que es relativamente portátil, que justamente tiene que ver con lo que me interesa de esa traducción, ¿no?, y de ciertas limitaciones, que creo que a veces es importante, como limitar la metodología para que no se te vaya de las manos, servía. Este dispositivo tiene una marca, pero yo solo quiero mencionarla porque es una de las palabras que me mencionaste. Me gusta ir acumulando palabras. Uh-huh. Entonces estaba así también haciendo unos Google ahí etimológicos. Pero bueno, Soma. Entonces también estaba... ¿Es Soma o no? Ese es el sintetizador, pero también podemos hablar de este. Este bueno, es un dispositivo... Pero me queda como un poco la idea de Soma también, en el sentido también de cómo, de cómo la relación está establecida con el cuerpo mediante la voz, el aliento. Y por otro lado, porque también tú en lo que vas mencionando, hablamos de capas sutiles, como de cosas que no se pueden ver, de cosas que tal vez algunas culturas de este territorio hablaban también, o se referían a, de cierta manera, como los ñen. El ñen es como el espíritu, ñen kuruf es el espíritu, el aire. Y que, por ejemplo, es el que se encarga de... Voy a leerlo aquí de un sitio X. Pero es el dueño por excelencia del aire y sanciona las transgresiones al aire, al viento, a los truenos, a las tempestades. Y tiene sus normas para detenerlos, para poder hablar con ellos. Entonces, de alguna manera, se podía vislumbrar que en esas conmovisiones había un interlocutor, un espíritu interlocutor con el que uno podía como mediar para conversar con la tempestad, para conversar con este aire, para poder establecer un diálogo por el cual ahí como traspasar este velo entre lo visible y lo invisible y poder tener esa comunicación elemental. Pero bueno, me lleva un poco hacia allá a rato lo que vaya hablando y porque hemos hablado mucho en otros momentos también. O sea, yo he pensado también, o sea, quizá algo que sí que me he dado cuenta, evidentemente estando en estas latitudes, son mis referencias, ¿no? Y como mis referencias están muy vinculadas a de dónde provengo, que es sobre todo Europa. Me hace gracia que hables como del interlocutor. Cuando yo justamente muchas veces pienso en ese viento, ese ánima, ese ruá, como algo creador, pero también como un gran silencio. Como esa búsqueda de imágenes que no sé a quién solicitarlas, ¿no? O que no terminan de materializarse porque o porque hay una creencia, una fe. O sea, como que esto también está muy atravesado por la búsqueda del interlocutor constantemente, que también creo que es un tema perenne en todo lo que tenga que ver con la escritura o lo editorial, por así decirlo. Pero sí, hay algo que también es bonito, que es pensar en cómo los elementos, independientemente de la cultura de la que provengamos, están presentes, porque al final es como el origen, ¿no? O sea, como que es la base mínima sobre la que nos conformamos. Luego se va todo complejizando, pero al menos ese es el punto de partida. El origen, lo retomaste. Retomaste las palabras de Agnes. El origen bíblico. Sí, bueno, sí, o sea, al final el viento, incluso si nos ponemos con todo lo que tenga que ver con etimología, ¿no? El neuma, el ánima, alma, pero también en el hebreo ruá, o sea, como que todo lo que tenga que ver con viento y alma, y ese animismo también, algo que inyecta la vida, siempre está muy presente, ¿no? Incluso estoy pensando, sí, bueno, todo lo que tenga que ver con ese origen, estoy pensando en el grano de la voz de Barthes, que él hablaba que todo viento, o sea, toda voz es un arte místico porque tiene que ver con el neuma, ¿no? Un poco eso. Diablos, el silencio que no puede haber en la radio. Pero bueno, pasó un viento, pasó el ánima. Igual no hay silencio, estamos todavía escuchando de fondo esta maravillosa transducción. Son presencias. Quería retomar algo que tú hablaste cuando presentaste lo que estás relacionando y tu interés de trabajar como con lo invisible, con lo intangible. Entre tus trabajos anteriores tienes un trabajo que se llama How to Disappear. ¿Y cómo se vinculan? Si nos puedes contar un poquito de eso. Sí, bueno, en general, como que creo que todo mi trabajo tiene un hilo de que se conduce, ¿no? Y que simplemente pues va formalizándose. O sea, como que mis intereses son un continuo. Y van formalizándose como si fueran picos de iceberg, ¿no? Y en el caso de este proyecto tiene que ver, como todos los proyectos, con una obsesión, que es el cómo desaparecer. También hay algo interesante en cierta metodología, que Pablo se ha podido dar cuenta estos días, que es como un acopio de materiales ingente, digamos que la tensión del archivo, ¿no? Para luego ir renunciando al archivo. En el caso de este proyecto fue monstruoso porque básicamente empecé una colección de libros e instrucciones sobre cómo desaparecer. Entonces había desde libros de los años 80, norteamericanos, típicos de finge tu propia muerte, te divorcias, cosas así, ¿no? Te creas una nueva ID, a grimorios alquímicos. Bueno, pues como una serie de cosas, incluso proyectos que tenían que ver más con espiritualidad o proyectos artísticos, en los que había un desglose de instrucciones cómo desaparecer. Y creo que lo que me obsesionaba no era tanto el cómo desaparecer, sino qué subyacía en esos múltiples deseos de algo que no era especialmente, no te generaba ninguna garantía de éxito, ¿no? Pues por ejemplo, en un grimorio había, básicamente tenías que cocer un gato, comer sus huesos, bueno, en fin, comerlo de noche, tal, no sé qué, pero hay otro proyecto precioso de un artista británico, que ahora mismo no me acuerdo su nombre, que tenías que visualizar una nube de color, ¿no? O sea, como que el como cierto pensamiento infantil, pero desde el asombro, ¿no? Como realmente comprometerse con querer desaparecer y visualizar esa nube y asegurarte que después de visualizar esa nube vas a desaparecer, ¿no? Y este proyecto fue muy problemático justamente por todo lo que rodea la institución arte, ¿no? Porque en un principio, bueno, y tuvo diferentes formalizaciones. En un principio fue un proyecto que se seleccionó para el ámbito expositivo y claro, era relativamente problemático que mi propuesta era una sala vacía. Cosa que odia Pablo, pero... No. Era una sala vacía negra. Lo que pasa que sí que tenía como una serie de gestos. Por un lado, se renunciaba a la muestra de ese archivo y se jugaba con la codificación de todo esto, ¿no? Entonces la sala estaba pintada de negro, pero tenía unos pigmentos perlescentes que cuando entraba cualquier atisbo de luz sí que se podían percibir. Una partitura de la pieza sonora, que era un poco lo que articulaba la propuesta, que estaba bordada sobre los sofás en los que la gente se podía sentar, y estaba bordada en negro sobre negro, o sea que tampoco era legible, sino que solo era una experiencia háptica, ¿no? Como táctil. Y una pieza de sonido que intentaba lidiar con esas tensiones del archivo, ¿no? De una voz en off que va explicando o que va transitando todas esos textos múltiples sobre el desaparecer y está hecha en colaboración con Ilia, que es una magnífica productora de música electrónica experimental, con la que luego de este proyecto decantó en un directo que hicimos y que nos gustaría formalizar en un cassette, porque en uno de los textos sobre cómo desaparecer dicen que el cassette es uno de los elementos claves, ¿no? para buscar esa invisibilidad. Pero en paralelo, por eso te decía que los proyectos de la práctica artística está muy vinculada a la escucha, o más que vinculada, es como el corazón es la escucha, no solo la escucha de los materiales, sino la escucha de los otros, ¿no? Durante este proceso me invitaron a formar parte de del proyecto educativo del Caos M, que es un museo que hay en Madrid, para partir un poco de esto, ¿no? Bueno, vamos a jugar a ser invisibles. Y tú vas con tus expectativas, vas con tus objetivos, ¿no? Vas con tus libritos bajo el brazo y tus dinámicas para proyectar una nube de colores y así todo el mundo feliz. Y lo que te das cuenta es que empiezas a recibir otros inputs, pero también otras respuestas que también te interpelan, ¿no? Y es que ese deseo, esa pulsión de desaparecer o de volverse invisible tiene que ver con malestares psíquicos, tiene que ver con tristeza, tiene que ver con angustia o tiene que ver con justamente sentirse invisible en situaciones en las que quisiéramos ser visibles y querer ser invisibles en situaciones en las que no quisiéramos que nos dañaran, ¿no? Y ahí se dio la vuelta el proyecto. Claramente no has conseguido explicar de qué. No. Desaparecer. Desaparecer. Porque todavía te estamos mirando. Me estáis viendo. Sí. No. Estás no media difusa en los contornos, quizás. Bueno. Ya astigmatismo. He conseguido afinar mis estrategias de escapismo, pero no he conseguido desaparecer. Pero sí lidiar más con esas pulsiones, ¿no? De entender esos deseos o al menos como entender que hay más matices que el puramente matérico, ¿no? O sea, que hay detrás de esa necesidad de desaparecer. Tiene que ver con la autoprotección. A mí me venían un par de referentes así. Bueno, por algún motivo me apareció en mi mente una película que vi hace mucho tiempo que se llama Hierro 3, del maravilloso director Kim Ki-duk. Entonces, eso en realidad está basado en algo que aparentemente ha sucedido en la realidad y que tiene un nombre que se me olvida en este momento. Porque son gente que va a casas que aparentemente están desocupadas por un rato y empiezan a habitarlas, pero después se quedan habitando la casa y a veces están los dueños en el mismo lugar, pero no los ven, no los perciben. Entonces, en esta película hay momentos muy increíbles en los que realmente el protagonista, uno de los protagonistas, está detrás de las personas y no lo ven en su propia casa. Es como sin un ámbito así como más psicopático gringo, porque eso es lo clásico, como en el ámbito de Hollywood hubiera sido un asesino en serie rápidamente, lo hubiera matado, qué sé yo. pero en cambio él estaba escondido. Y la trama se desenvuelve más en aspectos más psicológicos, en torno a la relación también de esa pareja, donde él llega dentro de su deriva, porque él iba derivando de hogar en hogar. Pero me impresionó por esa habilidad de cómo ser invisible sin ser invisible realmente, y lograrlo, ¿no? Y cómo lograr esa invisibilidad. También desde muy pequeño tenía muchas ganas de ser invisible, pero porque también el contexto de los colegios y todas estas cosas, así como en general hay tanto maltrato que hay veces que uno quisiera no estar, ¿no? O sea, cómo ser muralla un rato, así como para que no me vean. Y en otros ratos, lo que tú dices también es como me gustaría que me vieran, que me valoraran y que no me ven, ¿no? Es como esa dualidad que existe ahí presente y muy amplificada en la vida moderna, diría. No sé, porque no he podido vivir en el pasado aún. Pero que sí me ha tocado verlo. Una varita para hacer a la gente invisible a la otra. Pero claro, la idea del hombre invisible o la mujer invisible siempre me fue como bastante atractiva. Por ejemplo, no sé, la Mujer Maravilla, ¿no? Tenía como el jet invisible. También era una cosa así como me encantaba la idea de poder volar en algo que no se veía. Todos esos tienen aviones invisibles, ¿no? No sé si todos. La mayoría. ¿Batimóvil no se hace invisible? Estaba pensando en la capacidad de desaparecer en la naturaleza, ¿no? Como el camuflaje. Ajá. Que, sí. O sea, como mecanismo de sobrevivencia, es brutal la cantidad de ejemplos que existen. Nosotros no lo logramos, pero sí que hay muchos bichos y plantas y hongos que sí. Pero uno de esos libros que estás diciendo tú, que es como How to Disappear Completely. ¿Sí? Es como un manual, literal, un manual de cómo desaparecer en una época pre-internet igual. Los años 80. Ahora, claro, ahora que habría que hacer otras cosas, porque habría que borrar tus perfiles, ¿cachai? Como que medio que fake your own death, ¿no? Como, etcétera. Como, pero que es muy divertido así en torno a lo mismo que estás mencionando. Hay una pregunta aquí en tensión entre Agnes y yo. Sí. Porque hay algo que no hemos dicho. Claro. Y es también el motivo por el que estamos haciendo este cruce de programas, ¿no? Entre ensayo y error y espacio imprevisto. Es que esta es la residencia del año que tiene el apellido de editorial, ¿no? Uh-huh. Tiene el subtítulo de residencia editorial. Entonces, mi pregunta tiene que ver con cómo fue que lo abordaste, ¿no? ¿Cómo lo pensaste, más allá de los resultados, ¿no? ¿Cómo fue que pensaste que el proceso podía ser de alguna manera editorial? Bueno, para mí era bastante importante, de hecho, como tenerlo siempre en el centro, como el core de la propuesta. Estos últimos años he ido abrazando un poco la periferia, o sea, como que mi trabajo tiene ese tema de lo periférico, de estar en umbrales entre la literatura o la escritura, llamémoslo así, que literatura queda como muy rimbombante, la escritura, el sonido, la grafía o el dibujo, ¿no? Porque siempre en todos mis proyectos pues aparece el sonido, pero claro, si es un sonido locutado, ese texto está escrito, ¿no? Previamente. Luego la grafía que me permite ya aterrizar los proyectos, ya sea con una escritura o una semiótica como es el lenguaje, ¿no? Pero también puede ser la notación gráfica. Entonces para mí tiene todo que ver un poco con eso, con una edición expandida de las cosas. Esta investigación, así como a largo plazo, nunca tenía un objetivo claro, más allá de utilizar el sonido y la palabra como medio o material, digámoslo así, pero también por no generar esas mismas dinámicas tan hegemónicas, ¿no? Bueno, investigo y hago un libro con un montón de citas al pie que me legitimen y chao. Sino, bueno, vamos viendo, porque también para mí investigar no es tanto solo hacer esa tensión del archivo, es sobre todo el cómo puedo poner al mismo nivel lo que he conversado contigo a la tarde, lo que he escuchado en la calle y lo que he leído en una biblioteca, ¿no? porque para mí están al mismo nivel dentro de lo que me interpela. Entonces, en el caso de que esta residencia fuera editorial, no tenía ningún tipo de formalización así como mucho más clara, pero sí quería pensarlo desde ahí porque me daba cierta tranquilidad. Quizá todo lo que tiene que ver con el imaginario del arte sonoro, que también es un cliché, pero está muy vinculado como a la tecnología moderna, al cacharreo, me daba un poco de... me sentía como mucho más lejana de todo eso, y al final el proyecto en sí está muy atravesado por la palabra, aunque luego decida renunciar a ella en algunos momentos, ¿no? Pero sí tiene que ver con eso. Y como habéis podido ver, hay un asunto de materialización gráfica de las cosas que también tiene que ver con la escritura. Para mí el dibujo, bueno, es un sistema de pensamiento también que me aterriza mucho lo que estoy... Al igual que cuando escribimos algo, es un esquema, ¿no? Pues aterrizamos todo lo que ha podido pasar con la bitácora, ¿no? La anotación gráfica también me lo permite y yo lo tengo al mismo nivel. Me hace sentido cuando antes hablabas de la característica de tu trabajo, de acumular cosas, acumular, archivar, ¿no? Uh-huh. Y luego hacer ese ejercicio editorial, ¿no? De tener que decidir qué queda fuera y tener que decidir qué cruza el sentido y qué no. Uh-huh. A pesar de que todo podría servir, ¿no? Como ese... Entendiendo una exposición, una instalación o cualquier formalización como un objeto editorial también. Uh-huh. Como un objeto en el que hubo decisiones editoriales. Uh-huh. Sí, porque bueno, al final la renuncia es yo creo que la clave de un montón de cosas en la vida, pero en los procesos creativos es como para mí el punto como parte del corazón, ¿no? Porque yo puedo llevar como 3 años o toda mi vida haciendo acopio de X materiales. En el caso de este proyecto, pues ha habido muchas visitas a muchos lugares, muchas grabaciones, una tonelada de libros que me acompañan, pero creo que es esa sutil diferencia entre compartir lo que te apasiona en bruto, la necesidad de mostrarlo casi como una validación del ego, que eso es más complicado, ¿no? Decir, mira todo lo que tengo o todo lo que he acopiado. Y luego, sobre todo, darle un orden o un desorden, no tanto para mostrar, que eso yo creo que es la clave, ¿no? De si yo ordeno o desordeno esto, no es tanto para mostrar desde una óptica casi documental o cronológica por dónde transito, sino más bien para abrir. Uh-huh. Yo lanzo esto para abrir espacios en los que ya deja de ser tan mío, en los que espero que la lectura no sea direccional, sino que sea lugares que te interpelen, para lo bueno o para lo malo, ¿no? Pero por supuesto que sí que es un proceso de edición, el no contarlo todo. Claro, está interesante cómo vas abordando eso. Y... cuando presentaste el trabajo, hablaste de 3 elementos que lo componen en cuanto, volviendo al viento en el fondo. Ah. Y hay un trabajo que es con la voz humana. Uh-huh. ¿Cómo va entrando eso? ¿Cómo lo has abordado en lo que has estado desarrollando acá en Valparaíso? Pues en Valparaíso... A ver, la verdad es que la voz humana, en este caso creo que está mucho más articulada y tiene que ver con el lenguaje, ¿no? Uh-huh. Pero también ha habido muchas visitas a órganos, que no hemos entrado a eso. Una de las cosas interesantes de los órganos, o por lo que tenía mucho interés en este instrumento, aparte de que es fascinante, es que tiene un registro que se llama Vox Humana. No todos lo tienen, pero es uno de ellos. Y bueno, como que en su origen lo que busca es acercarse a la sonoridad de lo que es la voz humana, sea lo que sea eso, ¿no? En uno de los manuales más, digamos, como base o míticos de los manuales, de hecho se llama Manual de Organillería de Tafal, que es de 1800, bueno, es mentiría, creo que es de 1855, no lo sé. hay una parte entera que pone cómo crear un registro Vox Humana, y en ese caso también dejan caer que no se aproxima, ¿no? Porque es un imposible. Volvemos a lo mismo, es que es cómo se puede imitar esto, ¿no? O sea, ¿qué acuerdo tenemos en común para decidir cuál es la sonoridad de la voz humana? De hecho, es un registro que suena bastante feo en general. Y la manera de que suene menos feo es haciéndola temblar con un trémolo. Pero bueno, pues digamos que tiene que ver un poco más con el cómo se modifica, o sea, cuestionar la voz humana justamente porque es artificial per se. Entonces, por ejemplo, aquí en Valparaíso, en el set, además del lira de Soma y del arpa eólica que tengo, tengo un pedal de efectos de voz, ¿no? que tiene que ver con que nunca mi voz, cuando aparece en las performances, está, digamos, al natural, aunque cuestione mucho ese adjetivo. Pero sobre todo tiene que ver con eso, ¿no? También creo que estas semanas que he estado como mucho más en relación con la música litúrgica y con las prácticas del órgano en espacios, pues esos rituales, no dejan de ser instrumentos al servicio de la voz. Y entonces ha habido como muchas conversaciones en torno a esto, ¿no? Por supuesto, todas son voces artificiales. Ah, vale. En tanto que son artificiosas. Al servicio de la voz, ¿no te refieres a que está al subordinado a un coro, por ejemplo? Sí, no, es curioso porque las veces que siempre pregunto a los organistas con los que me entrevisto, aparte de su repertorio, cuál es su relación con la voz, etcétera, y depende un poco de su labor o de su oficio en el día a día, pero la mayoría tiende, si no son típicos, digamos, músicos más de auditorio que están centrados en hacer repertorio de concierto, ¿no? Si están como más de trabajo en iglesia, sí entienden que su trabajo está vinculado al servicio de la voz, no necesariamente solo de un coro, sino que mientras tocan, cantan, o también, que esto también es interesante, están atentos a las misas cantadas. Los diálogos con el cura. Los diálogos o que el cura cante. Ajá. Y que, de hecho, aquí no lo he visto, pero en España la mayoría de órganos así de parroquia llevan como una suerte de retrovisor que te permite ver lo que está haciendo el cura para tú... No chocar. No chocar. Para tú pillarle ahí el tono, pillar si va a cantar, si no va a cantar. Y hay ciertos momentos en el año que realmente el órgano no está permitido ser tocado a no ser que haya alguien cantando. Wow. Sí. Quizás podríamos entrar un poquito en este tema de las visitas, porque eso ha sido parte del trabajo territorial que has hecho y has estado yendo a distintas iglesias, uh-huh. Lo cual también requiere de una habilidad bastante fina en torno al diálogo que tienes que establecer con quien está a cargo del órgano, o quizás también con una etapa intermedia de cómo llegar a esa persona, etcétera. Y he visto también ahí como que, según lo que hemos conversado, ya hay un trabajo que has ido elaborando por encontrarte con muchas y muchos de estas personas encargadas y cómo lograr tu comedido. Porque de alguna manera es como empezar a entablar una conversación en la que uno no devela todo lo que tiene bajo su manga. Y empieza a sacar cartitas por ahí y por allá y empiezan a pasar cosas. Y casi siempre, por lo menos en las dos visitas en las que me has invitado a acompañarte, hay algo mágico que sucede un poco. Porque también se ve que las personas que están en estas posiciones tienen obsesiones bastante particulares y relaciones muy profundas con su instrumento. Tanto porque deben mantenerlo como porque les gusta tocarlo o en fin. Pero sobre todo en esta relación como de cuidado y de afecto que le tienen. Como que, bueno, en fin, ahí hay como toda una piscina de temas, pero tal vez nos puedes comentar un poco esta exploración que has tenido en esta ciudad en particular y cómo la puedes contrastar con otra experiencia. Para mí, sí. Para mí ha sido algo realmente fascinante. Está todo bien. Me equivoqué de botón. La verdad es que también creo que cuando hablábamos de estar en la periferia, con las disciplinas también hay un asunto como de modos de hacer, ¿no? Y todo lo que hablaba antes de la escucha. A mí no me gusta mucho el concepto de co-creación porque creo que ha sido como secuestrado por los malos en muchos momentos y porque no concibo la vida desde el otro dual. Me refiero, es que ni siquiera debería existir. La creación siempre es colectiva, en mayor o menor grado, en tanto en cuanto que somos seres interdependientes y la sensibilidad es dejarse afectar. Entonces, en el caso de esta residencia también ha sido lidiar contra esas temporalidades y escaletas perversas del capitalismo, que también las tiene, por supuesto, el arte contemporáneo como su pata propagandística, que es como el establecer relaciones desde el débito y desde una búsqueda muy concreta, ¿no? Y entonces tenía que ver mucho con eso, con habitar el no saber o el tener claro algunos puntos de partida, pero no saber hacia dónde íbamos a llegar, ¿no? Es más que una búsqueda, es como estar permeable al hallazgo. En el caso de digamos, la interlocución con los organeros, siempre es relativamente curioso y peculiar, porque al final es ponerte en contacto con unas personas como muy concretos por su trabajo con unos instrumentos muy singulares, en un espacio que no necesariamente tiene que ser familiar, cálido, de fácil acceso, ¿no? Como que hay un blindaje fuerte. Pero bueno, la parte buena de que sea el interés esté vinculado al instrumento es que también te deja el territorio bastante llano para crear esos espacios de compartir una obsesión, ¿no? En este caso, el instrumento es lo que nos une y es lo único que se sabe, ¿no? Lo más curioso de mis visitas en general o de mis entrevistas o encuentros con los organeros es que exigen tiempo porque hay mucho descoloque, ¿no? Siempre está esa pregunta de ¿pero tú qué quieres de mí? O ¿qué quieres que te responda? ¿Qué quieres que...? Exactamente qué es lo que estás buscando, ¿no? Y entonces ahí sabes que te la estás jugando. Hay gente que si tú les respondes lo que les suelo responder, que tiene que ver más con quisiera estar cerca de tu proceso, quisiera hacerte algunas preguntas, pero no las tengo como necesariamente planificadas, quisiera ver cuál es tu relación con el instrumento y escucharte, pues ahí entiendo que se pueden generar muchos lugares de ansiedad, ¿no? Que hay personas que pueden descolocarse, pero la verdad que he tenido mucha suerte en mi estancia aquí en Valparaíso porque he dado con dos organeros muy generosos, con Cristian Sunt y con Rodrigo Brito, cuyos encuentros pues, han sido pausados en el tiempo. Evidentemente no esos hallazgos no tienen por qué llegar a la primera, puede que no lleguen nunca, pero ha implicado como una serie de visitas y de, como toda relación, ir conociéndose poco a poco, ¿no? Al igual que ellos conocen sus instrumentos como si fuera una especie de apéndice de su cuerpo, ¿no? Es porque uno de ellos lleva más de 20 años en relación con él, otro lleva casi un año todos los días trabajando con esa amalgama de tubos, ¿no? Pues en mi caso pues he tenido que ir varias veces y eran encuentros que, claro, no se pueden pautar. Había una media de 3 horas, 4 horas en esos lugares, charlando, intercambiando, escuchando también las texturas, ¿no? Y atender a todo esto también como, evidentemente es un ejercicio de generosidad muy grande por su parte, de una colaboración extrema hacia la propuesta sin pedir nada a cambio, pero también hay sucesos, que es un poco a lo mágico que está indicando Rodrigo, que es algo que no tienes nunca en mente, pero que desencadena cosas, ¿no? Como la posibilidad de el otro día estábamos en la catedral, pedimos que pusimos un peso sobre la pedalera para generar una nota en continuo, ¿no? Como fueron casi 15 minutos. Y el ver a Rodrigo, el organero, diciendo que era algo muy hermoso que nunca había escuchado, ¿no? O sea, como también la posibilidad de ser una intrusa, aparte de que ellos me den a mí, por supuesto, y aprender y captar información que... recoger, mejor dicho, información que me interesa, también en la posibilidad de abrir espacios que ellos les puedan que no habían llegado a ellos por sí solos en su momento, ¿no? Y que una persona que diariamente convive con ese instrumento me dijera que ese sonido nunca lo había escuchado de esa manera, o que se tumbase conmigo en el suelo para sentir la vibración del instrumento que toca diariamente, me pareció hermoso, ¿no? Como sobre todo dejando claro que, o sea, como ser consciente de que somos personas no necesariamente cercanas en espacios, llamémoslo así, y de repente encontrarnos en el sonido, ¿no? Conversar desde la obsesión, en el fondo. Total, unos nerds. Qué lindo cuando te muestran otras betas de tu obsesión, entonces puedes total. Generar ahí otras conversaciones. ¿Y hay algo de eso que nos puedas mostrar, compartir de esos recorridos? Del órgano, sí. De hecho, voy a poner mejor... voy a poner una de las grabaciones que hizo Rodrigo el otro día. Que fue con la que nos tumbamos, yo creo. Okay. Tiene más sentido. Vale, sí, como mientras contaba la experiencia me daban ganas de escuchar. Totalmente. Como saber qué tipo de... qué tecla era, ¿no? El do. Thank you. estamos de vuelta en este ensayo imprevisto. Estuve buscándole el nombre porque, claro, como no es ensayo y error más espacio imprevisto, ensayo imprevisto, ensayo y espacio, espacio y error, error imprevisto, espacio y ensayo, no sé, por ahí. Pero creo que como que el ensayo imprevisto parece que es como un poco... Error imprevisto también, sí. Me gusta espacio de error. Espacio de error también. Me estaba acordando otra cosa que nos pasó porque en estas visitas, en la Anglicana, por ejemplo, hubo un momento bien particular. Bueno, muchos momentos. Un órgano estéreo de partida. Es raro estar en un órgano estéreo. Y que se siente mucho esa presencia cuando uno se para en la mitad del templo. Pero en un momento el amigo nos contó un sueño. Entonces como que llegamos ya en esta transducción también de Aides a hablar de una capa bien sutil de la existencia en la que habitamos bastante y nos cuenta un sueño que era bastante decidor también de su experiencia como organero, porque es un sueño premonitorio. Antes de su viaje a España ya conocía el órgano con el que iba a trabajar y bueno, justo habíamos estado hablando de sueños en la mañana. Entonces fue como otra de esas cosas medio mágicas, por ponerle un nombre un poco quizás no 100% adecuado, pero... Sí, o sea, yo creo que tiene que ver con eso, con que al final se generan espacios como más de confianza y que exigen unos tiempos y un cuidado, por supuesto, ¿no? Pero si rompemos esos códigos de la entrevista entrevistado, del servicio y el proveedor, ¿no? Si hacemos algo más, un esfuerzo, que no es un esfuerzo como tal, pero que tiene que ver con una decisión realmente. Posicionarse desde el vínculo, aunque sea efímero en este caso, ¿no? De reconocimiento también, de visibilidad, de yo te veo, yo te escucho y viceversa, ¿no? Estamos teniendo una conversación, un encuentro. Pueden surgir cosas así, ¿no? Y eso también exige unos tiempos que lamentablemente la producción no da, ¿no? Entonces hay que mantenerse un poco al margen de eso porque los hallazgos son lentos. Y creo que deberían ser lentos, ¿no? Wow. Sí. A propósito de tiempos de producción. Claro. Nos acabamos de pasar del tiempo. Entonces, el tiempo continuo. Yo tengo una pregunta súper concreta que hacerte, quizás para cerrar esta conversación, que es, ¿cuáles son los órganos que lograste conocer acá en Valpo? En Valparaíso. O bueno, dentro de tu residencia. Sí, bueno, estuvimos en el Anglicana. O sea, una cosa es conocer de ver y de poder escuchar y otra cosa es de conocer con el organista y poder transitar por el instrumento. Vale, claro. Con los que hemos estado trabajando ha sido con el de la Anglicana. En Cerro Concepción. En Cerro Concepción y la Catedral de Valparaíso, pues eso, que al parecer es la Catedral de la Quinta Región. Luego también hay un gran órgano sinfónico en Sagrados Corazones, el cual no he podido escuchar, pero creo que hay un concierto en noviembre, porque estaba en restauración y lo acaban de restaurar. Y también estuvimos visitando el órgano de la compañía, que aunque no funcione, también es interesante como ver esas grandes arquitecturas neumáticas y nos colamos también en el campanario, que se agradece. Y esto, bueno, esto es un proceso, ¿no? La residencia no implica el resultado inmediato, pero claramente es un desarrollo que tú seguirás haciendo. Y en pos de la hora y también para dejar vinculado a dónde se puede hacer seguimiento de todo lo que viene a partir de esta residencia. Bueno, pues por un lado estará la bitácora. Ajá. Por supuesto. Sonamiediciones.cl. Ahí te he visto. Luego estará la apertura de proceso en la que estáis todos invitados. Exacto. Si lo escucháis antes, por supuesto. Claro. Puede que no pase. Desgraciadamente en este momento la madre está muerta, pero ya la resucitaré. Desapareció. La apertura de proceso. Y luego pues el proyecto va a continuar. En diciembre hay una performance en el Fondo de Cultura Económico de Santiago de Chile, en el Paseo Bulnes, porque este proyecto también, de cara a lo editorial, es que está muy vinculado a espacios del libro. El primer ejercicio performático fue en la biblioteca de la Facultad de Bellas Artes, en la zona del archivo de la biblioteca. La segunda performance será aquí en Sonami. La tercera performance será, son todas distintas ahora que lo pienso, la tercera será en el archivo, o más bien en el, como en el, sí, como el, sí, el auditorio, lo que era un anterior auditorio, pero ahora realmente solo guardan volúmenes de libros que todavía no están sacados al stock. Y probablemente para 2024 se edite un libro con este proyecto y ya volverá otra vez a territorio español a formar parte de Secuencias, que es un programa de sonido y música experimental de la Fundación Cerezales. Perfecto. Suponemos que en raquelgeibanes.com también habrá algo para revisar, sí, sobre en este mi proyecto. Web está otro archivo, un repositorio de proyectos y obsesiones. Súper. Súper. Muchas gracias, Raquel, por compartir con nosotros hoy día, por toda tu investigación, que es hermosa y muy, muy interesante. Además, la manera de vincularte con el territorio, con las personas que lo habitan. Nos quedaron un montón de cosas en el sombrero. En el tintero, también. También, en el tintero, en el sombrero, en todas las... O en el fuelle. En el fuelle del órgano. Pero bueno, el tiempo es tiempo que va transitando. Así que agradecerte, agradecer aquí a Rodrigo por sus comentarios y su magia de los controles. Y bueno, con Pablo aquí felices. No sé si Pablo quiere decir algo de cierre. No, sí, lo mismo que tú. Muchas gracias. Gracias. Agradecer a nuestros queridos y queridas radioescuchas. Por supuesto, están... muy importante. Ah, y agradecer también al Fondarte Editorial Convocatoria 2023, que hace posible esta aparición en el aire, y también al programa PAOCC. Así que eso, cosas muy importantes decir. Gracias por invitarme al órgano. Y nos estamos viendo, leyendo en tsunamiediciones.cl, escuchándonos en la radio cuando regrese en radiotsunami.org. Y en directo, en carne y hueso, por aquí en base también. Siempre. Materia. Sí. Entonces, les dejamos un poco más de... Dos minutos. Dos minutos más de El órgano de la catedral. Aunque no sé. Bueno, no eran dos minutos. Perdón, radio escucha. Pero bueno, yo estoy seguro que aquí la Raquel nos va a poner otro audio increíble. Sí. Bueno, puedo volver a poner esto. Eso, ya retroceder. Rewind. Hasta siempre, radio escuchados. Gracias. Acabas de escuchar Ensayo y Error, un programa de Tsunami Ediciones, aquí en radiotsunami.org. Nos escuchamos en el próximo capítulo.